Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? Saludamos una nueva semana en el aire de las radios populares de nuestra provincia de Córdoba. Esto es Córdoba Suena, programa que hacemos desde Cooperativa Viaraba, desde una radio, muchas voces aquí en Capilla del Monte, sobre la cultura y la música independiente de la provincia de Córdoba. El gustazo de compartir esta hora semanal con todos ustedes, llevando la información y compartiendo un poco de ese quehacer cultural, musical que hacen nuestros artistas independientes. Hoy tenemos un programa muy especial para nosotros, por supuesto, todos lo son, pero hoy vamos a compartir algunos músicos que nos gustan mucho, vamos a decirlo así, y que fue un gran placer para nosotros compartir aquí en la sala multimedia que tenemos de Cooperativa Viaraba, en Capilla del Monte, donde se llevó adelante este ciclo de Córdoba Suena, con entrevistas y música en vivo. Aquí estuvieron y pasaron grandes artistas, y todavía seguirán pasando por este escenario. Y hace muy poquito compartimos noche con el riojano, tal vez uno de los letristas, de los compositores, sin dudas, el más importante que tiene hoy la provincia de Córdoba, no dicho por nosotros, sino por los propios músicos. Es el compositor con mayor canciones registradas de la provincia y que además le están grabando gran parte de nuestros músicos populares también sus letras. Eso pasa excepcionalmente cada tanto. En alguna época aparecen estos letristas, estos compositores, muy virtuosos con la guitarra, virtuosos en las letras y también en su voz. Estamos hablando del riojano Ramiro González. Es el invitado del día de hoy, con el que vamos a compartir entrevista y música en vivo. También estarán aquí en vivo en el estudio Los Bichunos, banda de jóvenes de aquí, de Capilla del Monte. Se han criado acá en las sierras, traen la música impregnada de adentro del monte, con la renovación que les ha permitido también su generación. Lo van a conocer aquí, son realmente muy originales y nos da mucho gusto también compartirlo con el resto de la provincia. Vamos a recorrer uno de los encuentros, un espacio de la resistencia cultural que tiene nuestro Valle de Punilla, nuestro departamento. Estamos hablando de Cosquín, que está altamente movilizado en estos días. Acabamos de cerrar, mientras estamos grabando este programa, el séptimo día de audiencia pública en relación al proyecto de autovía por la montaña que pretende hacer el gobierno provincial, con un 80,2% de los expositores rechazando ese proyecto. Y la Pirincha es una de las protagonistas de este proceso de resistencia que se vincula, y por eso nos gusta recorrer los espacios de resistencia cultural. Siempre son también germen de resistencias sociales, políticas, ambientales. La Pirincha, el patio de la Pirincha, uno de los lugares emblemáticos en Cosquín, va a estar hoy con nosotros en este Córdoba Suena, entre otras cosas que vamos a compartir, presentación de nuevos discos y mucho más. Pero ya nos vamos rápidamente al invitado del día. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Te lo anunciábamos entonces, el riojano Ramiro González compartía anoche aquí en Espacio Viaraba Córdoba Suena. Compartimos la primera parte. Bueno, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Una vez más en el ciclo Córdoba Suena, que ya extrañábamos mucho desde el verano y alguna otra ocasión que tuvimos la posibilidad de compartir este escenario, esta sala, la sala multimedia de Cooperativa Viaraba. Aquí en Capilla del Monte saludamos primero a la gente que está escuchando también a través de la 98.1 y el www.unaradio.org.ar y también en el resto de las radios comunitarias de la provincia que reproducen este concierto en vivo y después el programa Córdoba Suena, que incluye parte de estas entrevistas y estos conciertos. Bueno, es una alegría enorme esta ocasión. El ciclo fue, la verdad, para todos nosotros y nosotras, quienes participaron, muchos de los que están acá. Vamos a contar a la gente que no está, que otra vez estamos a sala llena, y eso nos alegra muchísimo, que haya público para estos conciertos, para estos músicos, estos poetas. Que este ciclo fue un proyecto que presentamos desde Cooperativa Viaraba. Algunos ya conocen la historia, pero la vamos a repetir porque se renueva el público y porque nos enorgullece mucho que, sobre todo en este momento histórico, un sistema que tiene, que implicaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la que peleamos durante más de 30 años, sobre todo los medios comunitarios, cooperativos, que son los fondos concursables de lo que era la AFSCA, ahora en ACOM, y a los cuales, bueno, desde el primer momento, por un compromiso también con esa lucha y porque es el modo de sostenibilidad de los medios comunitarios y de los programas que hacen, permiten el acceso a nuevas voces, a voces que han quedado siempre fuera, históricamente fuera de los medios de comunicación, principalmente pensando en el derecho de las audiencias, que es lo que a nosotros más nos interesa, esas audiencias que no son puramente audiencias, sino que son pueblo, son nuestro pueblo y que merecen tener voz en las radios, en los medios y sobre todo también en este caso con los músicos. Estos fondos los hemos usado para programas como Crece la Voz, un programa sobre el buen vivir, Tierra Fértil, sobre la agricultura familiar en toda la provincia. Cuando tuvimos que pensar en el 2016 en un nuevo proyecto, con el contexto nacional, mundial y el que vivíamos en Córdoba, pensamos en un programa que una a los trabajadores del micrófono. Algunos, como siempre decimos, con las noticias, con los reportes en términos prosaicos, y otros trabajadores del micrófono con la música, con la poesía. Nos parece central, vital, que en esta época, estratégicamente, unamos estas voluntades y estas fuerzas con los músicos. Así que, bueno, han pasado muchos y muchas de gran nivel, pero sobre todo porque nosotros consideramos que hay un gran movimiento de cantautores en Córdoba. Queríamos darle o colaborar en darle una entidad propia a ese movimiento y articularlo con los medios comunitarios y populares. En ese ciclo nos quedó una pata fuera. En realidad ese ciclo iba a empezar el 10 de enero con Ramiro González. Por causas de muchos conciertos y de mucha movida que tuvo en el verano, bueno, lo podemos tener hoy. Así que quiero antes agradecer, porque tengo este papelito y después me retan. A los auspiciantes que nos ayudaron también, a Ñam Lomitos, acá al lado, donde vamos a ir a comer después, y también a Agua de los Palos. Y bueno, darle la bienvenida, así nomás. Le pedimos un fuerte aplauso para Ramiro González. Gracias. Bienvenido, Ramiro. Gracias, muchas gracias. Y bueno, el ciclo implicaba, además de escucharlos, tocar, cantar, lo que nos gusta, poder conversar un poquito y conocer un poquito a cada uno de los músicos y conocer su pensamiento también, expresado en conocer su historia. En este caso, siempre empezamos porque consideramos que la música, y sobre todo los que han venido, tienen un vínculo muy fuerte con su paisaje, con su lugar de nacimiento, con el lugar en que crecieron, que su música y sus letras tienen ese vínculo. Contanos un poco de ese paisaje que te dio a vos la inspiración para la música. Y yo soy de La Rioja, nacido en La Rioja capital, me crié allá en La Rioja, en el barrio Facundo Quiroga, uno de los barrios que en esa época era de la periferia de La Rioja. Estaba mi casa y detrás de mi casa una acequia de riego y algarrobales, mistoles y demás. Bosque nativo, digamos. Me crió comiendo chaucha de algarroba, de las vainitas de algarroba, mistoles, las empachadas que me pegó con tuna de ahí, al lado de la canchita de fútbol había un tuna. Nada, ese paisaje lo llevo adentro y sobre todo el paisaje sonoro, musical de La Rioja. La Rioja tiene como fiesta más trascendental la chaya. La chaya, que es una celebración que viene de tiempos inmemoriales, de los pueblos originarios de los diaguitas de la zona de los valles Calchaquí, y bueno, y hay una relación, una profunda relación con muchos pueblos. No existían los límites, bueno, con la zona de Catamarca, Belén, y eso tiene mucho que ver también con la música de La Rioja. Después, por cuestiones más geográficas, mucha música de Cuyo. Entonces, somos un menjunje de música andina, vidala y música cuyana. Y tenemos la chaya, que es un género nuevo, relativamente nuevo, que viene derivado de la vidala chayera, de las vidalas chayeras, porque se cantaban para la época de la chaya, para el tiempo del carnaval, que coincide justo con el carnaval occidental, que hay un sincretismo ahí, pero viene de ahí el paisaje sonoro. Yo, indudablemente, viene de ahí. Lo he visto con mis hijos cuando eran muy chiquitos, meterse en una rueda de vidaleros en una chaya de un patio de una casa de familia. Habrán sido 60 personas y habrá habido 30 con cajas. Imagínense 30 cajas vidaleras sonando así: saquen las cajas, cantores, dicen que la chaya ya está por llegar. La académica. 30 cajas y un niño en el medio de la rueda. Bueno, yo lo vi ahí en pañales, él, viste. Después se fue a hacer la suya, a chayar, a embarrarse, a tirar harina. Y cuando volví a mi casa la semana, el Fermín, mi hijo más grande, que en esa época tenía 3, 4 años, lo veo pasar con un tupper, con una cuchara. ¡Saquen las cajas, cantores! Y bueno, eso nos pasa a todos los riojanos, no solo a los músicos, pasa a todo el mundo. Todo hemos ido, vamos a las chayas. En un fin de semana se suceden muchas chayas en patios de casas de familia, y vamos visitando las casas de familia y compartiendo con ellos la música, la comida, el vino y las coplas. Y la vidala es como una parte fundamental de nuestra historia musical, de la de cada riojano, y la chaya, que es más nueva, pero también ya está sumamente arraigada. Entonces, ese es mi paisaje musical. Y mi vínculo con el monte creo que tiene que ver con haberme criado en un barrio que era de la periferia y vinculado a la naturaleza. Nosotros hacíamos choza, andábamos con la gomera todo el día, comiendo fruto del monte, robando de unas fincas que había naranja, ¿viste? Esas cosas de niño, de travesura de niño. Íbamos a robar. Y venían a robar mis amigos las mandarinas del patio de mi casa. Todos tenían mandarinas, pero era más lindo ir a robarle al vecino la mandarina. Tenía otro gusto, el gusto de la adrenalina. Bueno, esas cosas de niño, el paisaje viene de ahí, digo. Conversamos con Pachi Herrera también cuando vino. Seguramente todavía nos toca el Emiliano y otros que también van a venir. Y entendemos que ahí pasa algo en Córdoba, que esta nueva camada y este nuevo movimiento de músicos y de cantautores tuvo mucho que ver con el encuentro de diferentes provincias, de diferentes músicas y culturas musicales. ¿Cómo fue tu llegada a Córdoba? Córdoba históricamente ha sido un hervidero, porque bueno, ahora hay muchas universidades nacionales en distintas provincias. En la época que la Universidad Nacional de La Rioja era provincial, la mayoría de los estudiantes que querían tener un título nacional venían a Córdoba, y así con un montón de provincias. Entonces era un caldo de cultivo donde se juntaban un montón de culturas de distintas provincias y compartían eso, su cultura, su música, sus cosas, las peñas en el comedor universitario o en los pequeños espacios que había en ese entonces, que ya no existen más, Tonos y Toneles, el Bodegón. Yo he tenido la suerte de verlo todavía en esa época, tocar ahí a los Coplas, al Rally. Yo vengo acá por un amigo, Rubén Gil, que actualmente es director del Centro Cultural Graciela Carena. Vengo convidado y con la experiencia previa de ser amigo de Lemmy Servini, del Rally Barrio Nuevo, que ya el Rally sobre todo ya venía tocando mucho acá, y como que era como un faro así a seguir. Uno como amigo que lo ha visto crecer y en esa época ya era bastante conocido en Córdoba, afuera no tanto, pero en Córdoba era bastante conocido, y era como, wow, se puede vivir de la música, se puede hacer lo que a uno le gusta. Yo ni me imaginaba hacer música, había empezado a cantar hace poco en un grupo vocal, y llegué en ese año, en el 97 me vine a inscribir en letras para empezar a estudiar letras. Me volví a La Rioja y me quedé estudiando comunicación social en La Rioja, nada que ver. Y en el 98 ya desembarqué acá a estudiar música en La Colmena. Y justo en el 98 empecé a tocar con Lemmy Servini y dejé la música, el estudio formal, digamos, y empecé a andar la noche. Y también hice como un quiebre porque me di cuenta que todo lo que buscaba musicalmente, yo me fui a La Rioja pensando que tenía que ir afuera para encontrar la música. Y cuando llegué acá me di cuenta que lo que yo estaba buscando era lo que traía de adentro, que era la raíz musical de lo que había aprendido, de esa transmisión que contaba de mi hijo, ¿no? Eso es intransferible, no se enseña en ninguna universidad. El hecho de ser un músico, también hijo de un compositor, mi viejo Pimpe González, un músico reconocido en La Rioja, que ha tenido un par de antros de donde rayaban todos a tocar en la noche, cuando había una obra de teatro, una peña, un festival o lo que sea, que iban los artistas nacionales. Cuando terminaba todo, iban a la rodadera, que era la peña de mi viejo. Y yo ahí era mozo, tenía 16, 17 años, y era mozo en la peña, y me comí guitarreada histórica, no sé, con Peteco Carabajal, el Gordo Ávalo. Tengo así una ristra de justo la época en la que empiezo a cantar con el grupo Vocal Horizonte, con el que ganamos el Precosquín en el año 97, fuimos revelación. También eso, la fluorescencia de ese grupo en ese momento. Hacíamos peñas y metíamos 3.000 personas en La Rioja, por ejemplo, ¿no? En esa época lo empezábamos a llevar al rally, que no lo conocían tanto. Habíamos hecho una linda experiencia como adolescentes haciendo música. Y ha sido una cosa bastante importante para mí, porque ahí me empiezo a juntar con esta gente y a sentir que se podía hacer música, ¿no? Por eso el desembarco en Córdoba también. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Ahí escuchábamos a Ramiro González, primera parte de esta entrevista con este gran músico riojano. Lo vamos a escuchar también en parte de sus canciones, de sus temas, en vivo, aquí en el espacio Viaraba. En un ratito compartimos un poquito de Ramiro González. Y ahora tenemos invitados también acá en el estudio de una radio Muchas Voces, aquí en Córdoba Suena, conociendo también para el resto de nuestras radios populares en la provincia, para las audiencias, músicos independientes de cada uno de nuestros lugares. En este caso es un dúo de aquí de Capilla del Monte, nacidos, casi que han brotado de las sierras, podría uno decir. Son los Bichunos, están acá. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, bien, bien. Hola, buen día, Fede. ¿Cómo bueno, están? Muy bien, bienvenidos. Qué gusto compartir este ratito también con ustedes para que los conozcan en otros lugares, porque se vienen moviendo también, vienen tocando en diferentes lugares. Córdoba los ha adoptado. Sí, estamos tratando de tocar lo más que podamos por todos lados, ¿viste? Sí, en Córdoba Capital han estado Córdoba tocando Capital bastante. Estuvimos el fin de pasado. Ajá. En Agua de Oro también. Estuvimos en Agua de Oro. De a poquito, dando las vueltitas, conociendo la provincia también. Muy bien. Aprovechando la juventud. Qué difícil describirlo cuando, viste, tenés que invitar, decís, che, tocan los Bichunos. ¿Qué hacen? Oh, ¿cómo? Hacen cualquier cosa, tenés que decirle. Sí, es un show, digamos, eso para empezar. Sí, el otro día nosotros estábamos ahí armando como una carpetita nuestra, y en la parte de género pusimos directamente que somos unos degenerados. Claro, claro, es una buena descripción. Lo vamos a poner, lo va a tener que adaptar YouTube también, el género degenerado. Degenerados artísticos, ¿no? Estamos claro, hablando. No, por supuesto. Bueno, y los instrumentos, por ejemplo, creo que eso sí puede describir, porque el suyo... Sí, yo tengo un cuatro. Sí. Que por lo general se llama cuatro venezolano, pero en realidad se llama cuatro el instrumento. Este es colombiano particularmente. Cuatro llanero, por ahí se puede definir. Claro, como también. Tiene cuatro cuerdas nada más. Es como una guitarrita. Sí. Y el ñori tiene la guitarra. Y en el río. Más tradicional el tipo, mirá. Y se los ve además, ¿no? Son así, la descripción. Pero, ¿por qué el cuatro? ¿Qué pasó con eso? No, este instrumento me llegó a mí a través de amigos músicos. Cuando yo era chico, había dejado el colegio. Entonces, tuve que hacer algo y decidí hacerme artista. Tocar la guitarrita, dijo. Sí, una familia de músicos que llegó al Faldeo tocando son cubano y tenían también el cuatrito, y yo me copé y me lo regalaron, y ahí arranqué. Eso fue como de los 12 más o menos. Uh-huh. Y ahí bueno, arranqué con ese. Para la gente que escucha, digo, la gente de Capilla del Monte sabe qué es el faldeo. Pero por ahí la gente de otros lugares de la provincia, que imagina algo de Capilla del Monte, pero particularmente el faldeo es un barrio que se ha ido construyendo con una identidad propia. Exactamente, el barrio. Y que tiene que ver con su música. Nosotros le decimos barrio cultural ya directamente. Claro, así. Sí. Aunque ahora está bastante peluda la cosa, pero bueno. Entre tantas intervenciones, allá nos dijeron, vamos a hacer nuestras denuncias. Sí. Nos dijeron que hay una cuadrilla de la municipalidad ahí podando las veredas y no sé qué, así que ahora cuando volvemos vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, y sí, el río también, porque está atravesado por el río el barrio, y tiene esa identidad de defensa del río, de conexión ahí, de hecho la sede vecinal. No hay alumbrado público, entonces claro. Como hay mucho monte, se intenta defender el monte en las veredas también, en las casas. Sí. Entonces es un barrio donde llega la gente, justo ayer llegaron unos amigos a visitar y decían, pero las casas, ¿dónde están? Como que decían, ¿dónde nos están trayendo acá? Claro, para quien no conoce, podríamos decir que el faldeo es el barrio de los hippies. Claro. De Capilla del Monte. Sí. Hippie con J. Que eso incluye una diversidad de miradas, sí, ¿no? Hay de todo en el barrio, pero hay sobre todo muchos artistas. Claro. Por eso le decimos también el barrio cultural. Y aparte de ver artistas, está el centro vecinal, que está muy habitado, muy utilizado, muy vivo. Más allá de que, bueno, este año tuvimos varias bajas y conflictos con vecinos por los ruidos. Ahora a la música se le dice ruido. Bueno, siempre se continúa. Siempre se continúa. Hay talleres, hay eventos. Por eso venimos también hoy a comentar de un evento que va a suceder este próximo sábado. Ahí mismo. Ah, claro, ese era el propósito. Claro, el propósito. Bueno, pero lo metimos dentro de un programa. Dulce, yo quiero decir que esto que cuentan del barrio, el barrio es las faldas del Cerro Uritorco, para que conozcan. Claro, se le dice el faldeo, pero es faldas del Uritorco, claro. El nombre oficial. No sé. Y que tiene que ver mucho con el tipo de música, con esta degeneración, digamos, que han hecho de poder, bueno, de tener libertad para elegir los géneros musicales, incluso las letras, porque ustedes hablan de esto y se ríen un poco de cómo porque vivimos en Capilla. Como acá en Capilla del Monte se ha mezclado todo, ¿no es cierto? Entonces se han mezclado culturas a full. Es como multicultural, sería, más que cultural solamente. Claro. Entonces eso, es una mezcla de géneros musicales, de ritmo, porque acá se ha escuchado de todo, desde los viejos que han llegado escuchando rock, qué sé yo, hasta música para terapia alternativa, sana tu no sé qué, ¿no? Entonces todo se mezcla en eso y bueno, por eso decidimos hacer ese desgénero. Bueno, vamos a escuchar una canción en vivo acá para que los conozcan también y entiendan de qué estamos hablando. Los Bichunos están tocando aquí en vivo en Córdoba, suena. Esta es una reversión que hicimos de una canción y la nuestra se llama La Taniventa. Hablando un poco del desgénero y para tocar una canción distinta a la que tocamos, claro, siempre. Si no nos pudrimos siempre la misma canción en la radio, esta es La Taniventa. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Chicas, ¿todo bien? Desde que me dejaste. ¿De dónde son? Las azucenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte, sonarón. Tengo el alma en sodapé, ya no aguanto esta napé. Tanto tiempo sin terbé, es como un anaconde. Tengo el alma en sodapé, ya no aguanto esta napé. Tanto tiempo sin terbé, es como un anaconde. Es tanto bonito en el tuño cari. Yo no soy nada si no estoy con Goti. Quiero tenerte siempre con Gomi. Ser tu abrigo en la noche de Ofri. Oh, hasta mi venta del amor se me rezó. Desde que me quedaste, las cenas a sus han cambiado su locor. Desde que me quedaste, la tan y venta del marrón se me secó. Desde que me quedaste, no hago más que extrañarte, socarón. Tengo el alma en soda pe, ya no aguanto esta nape. Tanto tiempo sin te ver, es como un anaconde. Tengo el alma en soda pe, ya no aguanto esta nape. Tanto tiempo sin te ver, es como un anaconde. Es tanto bonito tener tu ñocari. Yo no soy nada si no estoy con Goti. Quiero tenerte siempre con Gomi. Ser tu abrigo en la noche de Ofri. Ahí está, Los Bichunos en vivo, bueno, aquí. Esto es como un ensayo. Esto como un ensayo en vivo, claro, de eso se trata, ¿no? Es lo más pasa parecido. Pasa que es nuestra última creación. Ahí está, bueno. Cuéntenos de ese evento que se viene, así bueno, lo difundimos. Este evento es este sábado 19 de mayo, en el Salón uh-huh. Vecinal del Faldeo, a las 10 en punto de la noche. Va a tocar Los Bichunos, seríamos nosotros, con nuestra banda de Tropical Son, bailables, ahí. Y tenemos invitadas especiales, que es Alta Yara, que es una banda de cumbia de mujeres que viene desde San Marcos Sierras. Uh-huh. Van a tocar ellas también, son como 6 chicas con todo el cumbión armado, así que se va a armar bonito. Se arma la parranda ahí en la vecinal del Faldeo. Es así, está garantizado. Sí, garantizado. Y además es la parranda sana. Nosotros siempre invitamos a la parranda sana, que no es ir el por ir, ni solo porque es de noche, ni porque es un baile. Es como ir a bailar, a disfrutar del lugar, de todo, y poder apreciar el arte y la música y hermanarse con todos ahí. Como esa es la invitación. Ahí a está. Pasarla bien y a disfrutar así como eso, de lo positivo del asunto. Sí, invitamos eso también porque, bueno, acá en Capilla lamentablemente está un poco floja la cuestión de eventos. Copados. Faltan espacios, sobre todo por la zona del centro. La gente viene, el turista, y quiere salir a dar una vuelta, a ver algo, y está como medio flojo. Sí, y nosotros mismos, los de acá, peor. También. Cuando no es temporada, peor todavía. Así que bueno, también la invitación es eso, sí. A llegarse a compartir, ¿no? Entre todos los vecinos y bueno, la gente que no es de acá también, si andan justo claro. En la vuelta y se enteran de la fiesta, pueden llegarse. Va a haber un buffet. Bien sabroso. Popular, sabroso. Va a haber vinito. Espero que calentito el buffet. Sí, sí, va. Ya entramos en esa temporada de buffet calentito. Así bueno, que eso. Bueno. Y queremos avisar que los fondos del evento van a ser destinados para la causa del Calabalumba, que estamos ahí activando con varios vecinos de acá. Para la causa esta, para iniciar, bueno, los trámites legales. Que ahí se está. Dicen. Sí, porque bueno, estamos acá con un problema. Aparte de la autovía, suceden paralelamente millones de cosas en claro. La provincia, problemas vamos así de atajando lo que podemos. Sí, de eso, de abuso del poder, ¿no? Y vienen a destruir la naturaleza. Y bueno, justamente este martes un cañerito se va a pasar el chivito. Llegó una máquina con un camión y se llevaron un camión entero de áridos. Y bueno, acudieron vecinos, pero cuando acudieron ya se habían cargado el camión, ya se estaban yendo. Y bueno, acá no sé, tenemos el número para hacer la denuncia para el que quiera colaborar con esta causa que crea que hay que defender el Calabalumba. Para hacer la denuncia de que el día martes a las 8 de la mañana la Municipalidad de Capilla del Monte extrajo un camión de áridos con pala mecánica y 3 empleados del cauce del río Calabalumba en el vado de la calle Formosa. Bueno, el número 0800-777-0220 es el número para hacer la denuncia. Y el número de denuncia es 8182. Bien. Lo vuelvo a repetir, el número es 0800-777-0220 y el número de denuncia 8182. Para el que tiene un ratito, 5 minutos, es gratuita la llamada y nos ayuda mucho que los vecinos se internalicen del tema y aporten, ¿no? Con esta llamadita es un mínimo aporte a esta causa que es muy importante, que es el río que nos abastece de agua potable a todo el pueblo. Así que bueno, esperamos que el que pueda ayudar con esto. Gracias. Y bueno, esta fiesta que es hacemos para eso, es para juntar fondos, para pagar abogados, para seguir defendiendo este río. Que vengan a festejar y a... Así y que a la mejor manera de cuidar el río es... con fiesta y haciendo encuentro. Fiesta. Es, o la manera que nosotros invitados. Sabemos también. Claro, bueno, ¿de está. Qué manera podemos colaborar con esto? Y dijimos, bueno, hacemos evento. Entonces, bueno, este sábado lo tenemos. Muy bien, este sábado entonces ahí en la sede vecinal del Muchas Falde. Gracias, Fede, por el espacio. Gracias a ustedes. Ahí pasaban Los Bichunos en vivo aquí en Córdoba Suena. En Córdoba Suena. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Primera canción que compartimos en vivo aquí en Espacio Viaraba, Ramiro González. Amanecí antes que los pájaros, cuando el sol aún no asomaba su caricia otoñal en la ventana. Un campanazo hostil se descolgó en la madrugada, mientras corría atrás de mí el niño de los sueños. Cuando el tañido gris de la memoria entra sin mirar la aldaba y encuentra este saco de huesos ronroneando en un lúdico arrorró. Se pregunta por qué late aún el músculo de barro. Y es que ahora soy del aire. Aprendí a comprender las cosas simples. Me alimento de sonrisas y de lágrimas. De vez en cuando pruebo un bocado de nubes y mastico la tierra hasta que broto, porque ya no necesito este martirio de ir y venir por los días cegando mis ojos, callando mi boca, santificando a un Dios que me ha dado la espalda. Yo he visto las madres y los hijos mendigando el pan de cada día que nunca fue nuestro, y sin embargo soy feliz. Soy feliz más aún de lo que puede estar mi panza. Soy feliz y me honra la deshonra de serlo. Me cansé de recitar lo mucho que he sufrido mientras otros se relamen las heridas. Estoy aquí en mi escuálida prisión, sin más bienes que lo opuesto. Y de cuando ves y de vez en cuando suspiro a pesar de lo que dicen las noticias, pues me detengo a mirar en el pecho de una madre la alegría de los hijos por venir. Hacerlo sentido va de golpe en el latido de una caja vidalera, y crece como al descuido desbaratando el olvido, vibrando con la chilera, y al crecer se desespera. Soy este fuego apagado que el silencio se ha llevado, lejos de la primavera, pero vuelvo esperanzado, siento que arde mi costado, creo que estoy en la hoguera, con mi canto pecho afuera. Soy un hijo de esta tierra, un niño marrón que espera sus juegos de amor y guerra. Ya no me importa que sangre esta herida que nos arde, que se lleven lo que quieran. Dejen con el hambre para empezar, nunca es tarde. Que se vayan y no vuelvan, que para vivir nos quedan. las vejadas ilusiones, 2 millones de razones y este fuego en las miradas. Arriba los corazones que tenemos las canciones, si devuelven la tajada, aquí no ha pasado nada. Soy un triste de esta guerra, un niño marrón que espera sus juegos de amor y tierra. La pelota y la payana, escondida en la cortada, las chozas en el baldío. Escaparme por la siesta, ir a bañarme en la sequía, los changos armando lío, mis primeros amoríos. Salir a robar naranjas, embarrarme en una zanja, pelearme con el vecino, encontrar una guitarra, descubrir que el mundo canta, denunciar a los dañinos que se han robado hasta el vino. Soy un hijo de esta tierra, un niño marrón que espera sus juegos de amor y guerra, de amor y tierra, sus juegos de amor y guerra, de amor y tierra. Ramiro González en vivo aquí en el espacio Viaraba. Tu opinión nos interesa. Mensajes de texto, WhatsApp 3548-570-333. Una radio. Una radio. Muchas voces. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Continuamos en este Córdoba Suena, como te contábamos, en cada semana a través de las radios populares de la provincia recorremos los encuentros culturales, los espacios que se organizan y que siempre hay gente que está detrás organizando espacios de encuentro cultural donde se produce también la contracultura, donde se produce los vínculos comunitarios. Tienen un extra, tienen esta posibilidad de construir otros sentidos también. Y la semana pasada hablamos de la inauguración de del Patio de la Resistencia en San Marcos Sierras y nos contaba, está inspirado en otros espacios y, bueno, uno de los lugares emblemáticos de la resistencia cultural y que hoy en día está teniendo también otros vínculos. Vamos a usar esta palabra, ya les vamos a decir por qué. En nuestro Valle de Punilla, particularmente en Cosquín, es el Patio de la Pirincha, que ha recorrido durante los últimos años, bueno, esta resistencia cultural con los músicos populares de nuestra provincia. Y está en línea la Pirincha, que es la organizadora de este espacio, del Patio de la Piri, allí en Cosquín. Piri, buen día. Hola, ¿cómo están, compañeros? Acá estamos. Estamos, mirá lo que son las cosas. Sí. Estamos a punto de la lectura de actas y de las preguntas en la histórica audiencia pública por la autovía de montaña. Así es, ¿y cuánto tiene que ver? Claro, ¿cuánto tiene que ver una cosa con otra? La gente ha escuchado, porque incluso ha salido en canciones de algunos cancioneros cordobeses, el patio de la Pirincha allí en Cosquín, que ha significado por mucho tiempo como una alternativa a lo que fue el festival, que fue transformándose también y ha tomado otro carácter probablemente, y en otros años todavía más comercial. Claro. Contanos un poquito del origen del Patio de la Pirincha, después nos vamos a lo que está pasando hoy, que tiene mucho que ver. Dale. Bueno, nosotros, el patio, bueno, el que conoce sabe que se hace en mi casa, es el patio de mi casa, es un, un pasillo al fondo, y empezamos, que hay algo que si le tenemos que agradecer a De la Rúa, es la crisis que nos llevó a poner carpas en el patio. Sí. Por una vecina, ¿no? Una vecina que ya venía poniendo carpas hacía mucho, bueno, nos dijo, che, no, bueno, para sacar unos mangos, está bueno lo de las carpas. Bueno, empezamos con las carpas y tuvimos la causalidad y la suerte de que fueran músicos los primeros en llegar. Y bueno, y esos músicos fueron trayendo a otros, y esos otros a otros, y bueno, y se armó lo que es hoy, ¿no? Empezamos con... En esos momentos Cosquín estaba en una de sus peores etapas, que si no hubiesen sido por las peñas, como estaba la peña del Ica, la peña de los Copla, si no hubiesen sido por esas peñas, Cosquín estaba en su peor momento, ¿no? Lo que es la plaza y todo lo demás. Claro. Esta cosa que vos decías, viste, de lo comercial, que era puramente comercial, que había 550.000 artistas por noche con un tema, dos temas cada uno, bueno, eso pasaba. Y bueno, y se fueron armando todas estas cosas, más allá de que Cosquín surgió, el Festival de Cosquín, en cada patio hay una guitarreada, ¿no? Eso va a pasar siempre, pasó sí. Siempre y va a seguir pasando siempre, aunque no quieran. El tema de nuestro patio empezó a surgir porque, bueno, muchos de los músicos que van al patio se mueven en otro circuito más independiente y tienen su propia gente, como quien dice, y bueno, y empezaron a caerse por ahí, ¿no? Después terminaban las peñas temprano y bueno, no había dónde ir y nos íbamos al patio de mi casa. Claro. Bueno, y así surgió, y después se hizo grande. El tema, siempre pasa eso, ¿no? Usted se empieza a crecer y nos encontramos con lo que tenemos hoy, un espacio que surgió de la nada, se puede decir, y que ya no se puede parar, no hay forma. Es un espacio que aunque quieran cerrarlo, quieran clausurarlo, quieran allanarlo, es un espacio que está ahí y que cada vez tiene más fuerza, porque cada vez se lo conoce más. Sobre todo se conoce las actividades que tiene el patio, que es más allá de los 9 días del festival. Claro. Y es más allá de eso de juntarse solo a tomar un vino y a comer un locro. Es sí. Mucho más que, uh-huh. que eso. Es importante esto que decís. Primero, bueno, que sepa la gente, este verano tuvo un allanamiento, tuvo multas por parte de la municipalidad, lo cual, bueno, fue repudiado por los artistas y también, bueno, nos sumamos los medios comunitarios, los espacios de la cultura comunitaria de Córdoba, que trabajamos en conjunto, que pertenecemos a una red además. Pero me parece importante esto que destacas del origen en época de crisis, rememorando también aquella época de la Alianza de la Rúa, porque una de las hipótesis que manejamos es que los momentos de crisis, la cultura revive, empieza a prender esos fueguitos y es la encargada de también estar alimentando esos fueguitos cada día, así que me parece muy importante. Piri, y hoy además estás muy comprometida con esta lucha. Cosquín es uno de los lugares más comprometidos por esta autovía que se quiere hacer en la montaña, por el yacimiento Rodolfo y por todo lo que implica. ¿Qué sentís vos que aportó también el espacio de la resistencia cultural, del patio, de la movida con los artistas, tanto a esta lucha como lo que fue tal vez el antecedente, que fue la lucha contra la reforma de la ley de bosques? Claro. Nosotros particularmente desde el patio planteamos que, más allá de que muchos de los compañeros que trabajan en el patio, que apoyan el patio, que están ahí, son técnicos, pero nosotros decidimos que, bueno, las asambleas debían tener la participación fundamental en esto. Y para quitarle responsabilidad, porque imagínate que una audiencia que tiene 950 oradores, que empezó el viernes a las 9 de la mañana y recién terminó hoy hace 40 minutos. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar desde el patio? Nosotros conocemos y sabemos cómo se manejan las cocinas, los tiempos. Entonces dijimos, bueno, nosotros aportamos el acampe en la audiencia, así que ahí estamos desde el jueves a la tarde con dos gazebos que nos está ayudando la gente de la Brigada Ambiental de Cosquín, manteniendo la comida caliente para todos los compañeros que vienen a exponer, y bueno, y acá haciendo el aguante. Creemos que cada uno tiene su lugar para participar y su lugar de responsabilidad en esto. Nosotros asumimos que lo nuestro tenía que ser ese trabajo. Más allá de que fuimos expositores todos y todo lo que viene de más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros creemos que la cultura también es eso, y el patio no solamente es un micrófono y dos parlantes, sino es poder valorar y subir arriba del escenario eso, ¿no? Lo que está pasando aparte. La ley de bosques, la autovía, los pueblos fumigados, bueno, en fin. Sí, pero, todo esto. Exactamente. Que venimos relatando. No solamente es eso, es la guitarra y el vino, sí. Sino es todo lo demás. Uh-huh. Es todo lo demás. Sí, porque por eso. Todos los compañeros músicos son comprometidos. O sea, los que conocemos, sabemos uh-huh. quiénes son. Son comprometidos socialmente y culturalmente, entonces hay que estar ahí siempre. Sin duda, y ahí es donde rescatamos. No hubiera sido posible, y no lo decimos por no sé, por un reconocimiento vanidoso, sino para reconocer y entender cómo son estos procesos, que no hubiera sido posible el punillazo, que ya está garantizado y que ya ha incluso trascendido las fronteras del departamento Punilla, si no fuera por esta unidad entre el movimiento cultural, artístico, los medios comunitarios, los profesionales, técnicos. Ha habido toda esa diversidad que es la que puede crear vínculos comunitarios para poder llevar adelante otro modo de vida, otro desarrollo. Piri, te mandamos un fuerte abrazo, nos vamos a encontrar en un rato por ahí y seguimos transmitiendo también desde las radios comunitarias. Dale, muchas gracias y bueno, no van a pasar, las sierras no se tocan. Abrazo grande. Nos vemos, un abrazo. Chao. Ahí estaba el Lapirincha, la Piri del patio, emblemático de la contracultura allí en Cosquín. Todavía está, se mantiene, por supuesto, este verano. Fueron allanados, tuvieron multas por parte de la municipalidad, la policía de la provincia de Córdoba, intentando apagar lo que no se apaga, la cultura popular. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Nos vamos a la segunda parte de la entrevista con Ramiro González, aquí en el Espacio Vieraba. Bueno, va a quedar pendiente alguna otra pregunta o charla sobre la poesía y tu vínculo con la poesía, que me parece que a todos es lo que primero impacta de lo que venía haciendo desde el comienzo. Te lo de resumo, que nos conocimos. soy hijo de un bohemio, eso, y de una maestra. Tímido, siempre he sido muy tímido, entonces la biblioteca de mi vieja me la he devorado y he tenido, en algún momento me agarró así como una duda, empecé a escribir y no sabía qué era lo que escribía ni qué era lo que hacía. Un día me crucé con Marcelo Berber en el año 2000 y me hizo llamar porque me quería felicitar por cómo escribía, porque había escuchado una canción y me dijo, mijo, usted tiene un manejo muy bueno de la metáfora. Y yo le decía, sí, sí, sí, y por dentro pensaba, ¿qué es ser una metáfora? Y ese fue el puntapié para empezar a estudiar. Fui a la casa de mi vieja a la semana, le robé los libros de gramática que había, y porque ya mi vieja estaba jubilada, así me traje los libros de gramática y empecé a estudiar ahí, autodidacta. Bueno, con todos los músicos también y las músicas que han venido, siempre decimos que nos hemos encontrado, casi que nos hemos conocido primero en alguna movilización, en alguna marcha o en algo en defensa del bosque, bueno, fue lo último, el monte nativo, que es lo que nos viene encontrando hace un par de años también, pero también de la cultura viva comunitaria, de estos espacios. Hicimos una pregunta amplia a todos, que es, ¿cómo definirías eso que defendés? ¿Qué defendés? ¿Cómo lo nombrarías? ¿Por qué viene? ¿Por qué te movilizan esas cosas? Para mí, simple, es la vida, ni más ni menos que eso. Sentido común. Capaz que no es tan común, es común a la gente que por ahí se interesa o se sensibiliza por cosas que tienen que ver con la vida, básicamente con eso. No estamos hablando de cuestiones políticas arbitrarias o antojos, tiene que ver con la vida, el monte es vida. Podemos discutir horas sobre qué es la vida. La vida es, nosotros respiramos aire. ¿Quiénes producen el aire? Las plantas. Te lo enseñan desde tercer grado hasta en la universidad. Las plantas generan el oxígeno que respiramos. ¿De qué viven las plantas? Del agua. Entonces, si contaminamos el agua, estamos matando a las plantas. Si contaminamos la tierra donde viven las plantas, no tenemos aire, tenemos aire contaminado, agua contaminada. La vida va para un lado que no es. Si estamos tirando venenos que son cancerígenos, estamos matando gente. No, eso es básicamente como sentido común. No hay ninguna arbitrariedad, ninguna cosa mesiánica. Yo quiero hablar de la... No, es... Yo como cualquier hijo de vecina, no me gustaría que mis hijos se envenenen por tomar agua envenenada, que la gente que yo quiero se muera contaminada. Tiene que ver con eso. Después podemos hablar de otras cuestiones políticas que tienen que ver ya con intereses y con la corrupción instalada como algo legitimado casi, ¿viste? Y vergonzosamente. Vemos los representantes del Estado en los estrados, en el Congreso, y dan lástima. Vos pensás, honorable Cámara de Diputados, Andresina contaba la otra vuelta, se llama honorable porque debería ser ad honorem, y cada vez que van a sancionar algo se aumentan el sueldo a escala irracionales, ¿no? Cobran un montón de plata. Y muchas veces no hacen nada. Hay un montón que están sentados ahí que no presentan proyectos o presentan el mismo proyecto todas las sesiones que... Me parece... Nada, podemos hablar de un montón de cosas. Uno se planta desde un lugar de formación personal. Cada uno tiene un contexto que lo... Bueno, en comunicación eso lo aprendemos en el cursillo. Hay un contexto que nos condiciona y que nos hace diferentes. Que nos hace pensar diferente y... Y está buenísimo que seamos diferentes. Un profe que teníamos, el Roberto von Sprechen, en comunicación social, nos ponía un libro y nos decía, ¿qué ven ustedes? Y cada uno decía, bueno, estoy viendo, y decían, estaban viendo la tapa y decían el título del libro, lo describirían, y decían, bueno, yo estoy viendo la contratapa, ninguno está viendo lo que estoy viendo yo. Eso pasa con la realidad. Todos tenemos un recorte desde un lugar y todos los recortes son importantes para construirla. De eso tiene que ver también la diversidad de voces en los medios, esta aberración que pasó con la ley de medios, que ha sido una ley consensuada y trabajada desde la base por un montón de organizaciones. No sé, podemos hablar de muchas cosas, pero creo que es sentido común, ni más ni menos. Educación. Si no hay educación, la gente no puede pensar, no puede discernir. Leí el otro día que una persona feliz no necesita consumir, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es la felicidad? ¿Es lo que nos dicen que es la felicidad o es lo que está ahí, nada más? Está, es simplemente. Esas cosas, sentido común me parece, ¿no? Te iba a preguntar algo, respondiste en ese contexto, ¿qué valor le das a los medios comunitarios, populares? Es una... Fundamental porque ahí tenemos una cuestión ahí monopólica de que viene mal parida desde la época del proceso de la última dictadura cívico-militar. Todavía seguimos, nos siguen cuestionando cuando decimos cívico-militar. Hubo un montón de civiles que fueron cómplices de las aberraciones que cometieron, los crímenes que cometieron, por los cuales están condenados los militares. Creo que la diversidad de voces es esto que decía Roberto von Sprecher, ¿no? Es que como uno sí o sí necesita poder ver poder tener la perspectiva del otro para hacer una construcción de en 360 grados, por decirlo de alguna forma más gráfica. Si no, uno siempre está viendo un recorte, una parte de la realidad y no está viendo el otro la profundidad de las cosas. Como que hay que bucear para poder entender la realidad, que es compleja. La realidad es muy compleja y es inabarcable. No es abarcable. Desde ya, la comunicación, lo que se nos pasa por los medios son recortes, y van a ser siempre un recorte. No hay forma de que sean algo completo. La realidad es inabarcable. Entonces, en ese marco, cada medio es necesario, cada punto de vista es necesario para contrastar. Si no tenemos para contrastar y estamos escuchando lo mismo desde distintos lugares, es jodido, ¿no? Ahí está rayando como la bajada de línea directa en la que uno tiene que pensar de esta forma, vestirse de esta forma, sentir de esta forma, si no, no existe. Y no, sí existen otras formas de pensar, de vestirse, de querer ser. Creo que es fundamental, los medios comunitarios son fundamentales. Y lo último, Ramiro, estoy retirando, pero ¿qué te resuena a vos cuando escuchás el nombre de este ciclo? que es Córdoba Suena, que para nosotros tenía un montón de significado. ¿Qué significado le das vos y qué suena en Córdoba para vos? En Córdoba está sonando mucha música hermosa. Mucha música hermosa y un movimiento que no tiene... no se refleja de la misma forma en otros lugares. Hay un auge de músicas nuevas, hay una cosa ecléctica en distintas regiones del país, pero la densidad y la calidad de lo que se está produciendo en Córdoba en este momento, lo digo andando el país, ¿no? De andar el país y distintos lugares, no se da en ningún otro lado, se da en Córdoba. Y eso es un privilegio que tenemos los que vivimos en Córdoba, de poder... ser contemporáneos de esta escena magnífica, ¿no? Yo cada vez que me toca en suerte no salir a los fines de semana a cantar y puedo, me escapo a ver alguna cosa porque son increíbles las propuestas que hay, increíbles. Y cada vez aparecen más cosas y además en Córdoba se ha dado una situación muy especial desde que hace como 20 años empezaron un par de escuelas popular, de música popular a formar gente y eso a formar en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto integral de los artistas, los músicos que salen de las escuelas estas salen sabiendo música, salen sabiendo producción, prensa, cuestiones legales, un montón de cosas que hacen que el trabajo sea un poco más digno también, ¿no? La escena de Córdoba es inmejorable. Ahí estábamos escuchando parte, segunda parte y última de esta entrevista con Ramiro González aquí. Esto era en vivo. En el espacio Vibraba, en el ciclo Córdoba Suena. El sol en siestas ardidas, carga de luz los racimos, pa' iluminarme la boca al degustar un buen vino. Me acaricia por dentro, zumo de nube preñada, por entre valles floridos vuelo la tierra mojada. Ah, ah, ah, ah. Andes zumbar en mi lengua, miles de abejas en vuelo, polinizando nogales, duraznos y ciruelos. A lo mejor tenga suerte de ver a la tierra herida, abriendo un surco a la muerte con un tallito de vida. Dame tu luz y tu aroma, le pedí a una cosechera. Dijo, ya estaba en el vino antes que tú lo quisieras. Desde entonces bebo a diario para recobrar lo perdido, pero no viene su aroma. Será su recuerdo olvido, será su recuerdo olvido. Ah, ah, ah, ah, ah. Donde la luna se mira su preñez iluminada, bebo un racimo de greda con rumor de siesta clara, zumo glacial de la sequía, néctar de nube rajada, huella de tus pies descalzos sobre la uva cortada. No llega un sol la canasta que acabará con tu espalda, yo leo a vos el racimo que hubo rozado tu falda. Luego de un lento proceso de añejamiento en las cavas, trajo tu aroma ese vino que mi boca sazonaba. Cosas que tiene la vida, niña, ojos de uva dulce. Algunos templan la cuerda para que otro la pulse. A vos que aromas el vino con tu sangre destilada, nadie ha de encender cogollos al estallar la tonada. Un ardo verano exprime tu juventud, María Elena, y sube la cepa clara en noches de luna llena a destilar el rocío que acarició tu cadera para penetrar las fibras añosas de la madera. Y tú no sabes siquiera ese destino tan noble de tu sudor madurando en las barricas de roble. Transitarás las arterias que pulsan esta guitarra y habitarás nuestra mesa, y habitarás nuestra mesa al brindar bajo la parra. Será sagrado este jugo que se acumule en la cepa, que igual que sube a la parra por entre mis venas trepa. No sé si es simple la cosa, el vino llega a la mesa, sangre de manos curtidas engorda la bordaleza. Ah, ah, ah, ah, suda la noche y de a poco se va horadando la piedra, lechos de arroyos vertientes suben a la uva negra. Si me habré bebido estrellas, amaneceres y ocasos, tras de la luna morada que reposaba en mi vaso. Dame tu luz y tu aroma, le pedí a una cosechera. Dijo, ya estaba en el vino antes que tú lo quisieras. Desde entonces bebo a diario para recobrar lo perdido, pero no viene su aroma, será su recuerdo olvido, será su recuerdo olvido. Ah, ah, Ramiro González, uno de los más importantes compositores de nuestra escena folclórica contemporánea. Nos dimos el gusto de compartirlo aquí en este Córdoba Suena, el invitado del día de hoy. Y con él nos vamos a estar retirando, nos vamos a estar reencontrando la semana que viene con Córdoba Suena, con este encuentro semanal con la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Fue un gustazo, ¿eh? Ojalá hayan disfrutado también ustedes de Los Bichunos, de Ramiro González, de La Pirincha y de este momento histórico en el que la cultura popular independiente de Córdoba está llamada a cumplir un importante rol de resistencia. Allí estamos, allí estaremos los medios populares comunitarios también, en cada una de estas instancias. Que pasen un buen día, nos reencontramos la semana que viene. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.